estás muy dentro siempre. Siempre viene y va. Un poco de tristeza. Que pronto pasará. Dos ojos color azul. Mañana encontraré. Mis bellos serán, lo sé. Y siempre es así.